20 horas, 49 minutos. En La Mega le damos una mirada a tu pasado. 20 horas, 58 minutos. En Casino Solo Sorno tenemos un superbono recargado. Así es. Ahora nuestro superbono repartirá 7 millones de pesos el domingo 31 de julio. 7 millones de pesos. Pero debes comenzar desde ya a juntar la mayor cantidad de cupones. El primer sorteo será equivalente a 1 millón de pesos y será a las 20 horas. Luego vendrán 4 sorteos por 250 mil. Luego otro 1 millón de pesos. Y finalizamos la jornada con el gran superbono de 4 millones de pesos. Recuerda, junta tus cupones y gana. Más información en www.casinosorno.cl. Bases ante notario. De la casa al trabajo, del trabajo al Renania. Del Renania a la casa. Porque queremos que salgas de la rutina y hacer tu vida más dulce. Hemos preparado para ti un descuento especial para cada día de la semana. Los lunes, galletas 20% de descuento. Los martes, berlines 30% de descuento desde 12 unidades. Los miércoles, merengues 30% de descuento desde 6 unidades. Los jueves, tortas 20% de descuento. Los viernes, kuchen 30% de descuento. Los sábados, palmeras 40% de descuento desde 5 unidades. Te esperamos con la dulzura de siempre. Renania, sabores que hacen historia desde 1959. Terra S.A., gestión agrícola. Única empresa regional que importa en forma exclusiva fosfato Bayóvar. Más de 16.000 toneladas vendidas en 6 meses. Más de 300 agricultores productores de leche y carne. Con más de 80.000 hectáreas fertilizadas con fosfato Bayóvar. Son la gran respuesta de uso que nos permite seguir haciendo historia. Próximo embarque en agosto. Inscríbase y asegure su volumen y precio. Fosfato Bayóvar. En suelos ácidos, praderas poderosas. Es otro producto exclusivo de Terra S.A., gestión agrícola. Si su negocio es la gastronomía o el rubro de la alimentación, es hora de tener un socio que le hará ganar más. Sí, mucho más. Porque sus clientes aumentarán cuando disfruten el sabor 100% natural de Frigosorno, la auténtica carne de ganado del sur de Chile. Prefiera calidad. Prefiera Frigosorno. Carnes de excelencia para paladares exigentes. Frigosorno. Puro sur. Puro sabor. ¿Te gustaría tener todo esto en un solo lugar? Belleza, aseo, comida rica, 3 restaurantes, descanso, juegos, spa, dormir, minigol, mucha naturaleza, trekking, catacatismo, familia, todos juntos, o solos, o con mi mujer, babysitter, wifi, ¿qué más? Mucho más. Descubre lo increíble que es tener todo esto incluido por el mismo valor en el primero Inclusive 5 estrellas de Chile. Descubre Termas Pellegüe, Wellness and Spa Resort, el secreto del sur. Aprovecha en julio un 15% de descuento y Winter Camp gratis para niños. Más información en www.puyehue.cl. Servicit, el servicio que tu vehículo se merece. Servicit te ofrece con su sistema personalizado un servicio técnico de primer nivel, ágil y cómodo, con las mayores garantías para que tu vehículo se mantenga como nuevo. Servicit cuenta con la mejor implementación para realizar todos los trabajos de mecánica, desabolladura, pintura y diagnóstico con tecnología de punta, a cargo de especialistas y bajo estrictas normas de calidad. Precios sin competencia, descuentos por pago contado y crédito directo. Servicit es tu servicio técnico multimarca en Osorno, para que manejes seguro y sin problemas. Germán Juve, 1130, teléfono 31-36-65. Sonesta Hotel Osorno, ¿cuál es su pasión? La nuestra es que conozca y disfrute de nuestro espectacular Festival Gastronómico Francés en Restaurant El Olivillo. Lo esperamos los días 3, 4 y 5 de agosto entre las 19 y las 23 horas con un buffet con los más reconocidos platos de la cocina francesa. Reservas al teléfono 555-000 o en reservas@sonestaosorno.cl. Sonesta Hotel Osorno. ¿Cuál es su pasión? Son las 21 horas, 2 minutos. La Mega va por tus recuerdos de juventud. Toda la música del mundo. Thank you.

to laugh, we used to cry, we used to bow our heads then, wonder why. Now you're gone, I guess I'll carry on, make the best of what you've left to me, left to me. I'd laugh the hours away, just knowing you were thinking of me. And then it came that I was put to blame for every story told about me, about me. Son las 21 horas, 11 minutos.